comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Les 12 i mitja, ja tocadetes. Estem a dimarts, és 29 ja de novembre de 2015. Ui, Sant Miquel i Sant Rafael, los arcángeles. Ei, serà bonic això. És bon dia, sí, estem a dimarts. Anunciem pluja. Bueno, vosaltres en el paraguis preparat per si de cas i per a contar-vos què és el que hi ha en València Abierta. Vale, pues, Sant Miquel es celebra en moltes localitats del nostre territori, per tant, per a Quelos, Miquels, Miquelets, Rafael, Rafaelets, Rafaela. Hola, Rafaela, igual una Rafaela. ¿Quién es el otro arcángel? ¿Miguel, Rafael? Gabriel, que no se ens enfaden. Exacte. Sí, que es Gabriel, moltes gent es diu Graviel. Hola, ¿está Graviel? Sí, no ha venido Graviel. Hola, Arantxa Ferrer, què tal? Hola, Ximo, molt bé. Tens algun arcàngel en tu vida? No, crec que no. No? Segur que s'enfada algú ara mateix i diu, com que no, un amic o un tal, però bé. Bueno. Hola, Sílvia Tomàs, què tal? Bon dia, Ximo. Pelella? Molt bé. Todo bien? Todo bien. Algun Miquel, Rafael, algun Graviel? Un Rafael, tinc un parell de Rafael. Rafael. Sí, sí, el tio i el cosí. Són uns molt valencians, eh? Sí. Rafael. Bueno, a la manera valenciana queden molts valencians. Rafael. I Miquel. Sí, Miquel. I tinc el cunyau, que és Miquel. El cunyau. Che. Bueno, pues bé, pues sí, hi ha porrats, hi ha festes arreu de la comunitat valenciana. Molts besos i abraços per a Miquels i Miquelets, Rafels i Graviels. Auia, sí, sí. Avui ja s'anunciava, tampoc és que estiga sent gran cosa, però no és de fiar-se perquè ja ens comentava Javi Ahir que por encima de nostres cabezas ja és un fenomen meteorològic i pot haver auia on, a veure, ja dia la NASA fa temps, ahir segurament habrà agua, en Marte hi habrà agua, però no la trobaven, clar, Marte està por un de quilòmetres de lejos, no? I és difícil saber si n'hi ha o si no n'hi ha. Ja va, i resulta que sí, que n'hi ha auia. Bueno, és una cosa estranya perquè diu que fa unes marques en les laderes de Marte, però que diuen els científics que volguen d'este article, que sí que n'hi ha auia, inclús el doodle de Google, sabeu això que quan entres en Google te saluda una animació o alguna coseta, està dedicada a que Marte... en Marte hay agua. ¿Has visto el planeta Marte bebiéndose un... Sí. Con una pajita, un vasito de agua? Bueno, eso realmente... No sé, Ximo. ¿Qué cambian nuestras vides? Pues, vull dir-te... No sé, això... ¿Qué importancia té això? Deu de tindre-la, sí, no? Deu de tindre-la... Científicament és potent el tema, no? Sí, deu de tindre-la i sobretot quan des de la NASA s'anuncia que este és un dels grans descobriments de les últimes dècades. Bé, com no te puc explicar quina importància té, jo he quedat en un home que sap d'això, que a més ha escrit llibres i que me pot contestar a la pregunta que jo tinc. Això suposa que hi ha vida en Marte, i si hi ha vida, quin tipus de vida és? I per què estem estudiant tant Marte? Què volem anar allà? O què volem portar algo d'allà, sí? Què passa? Ostres, estic recordant aquelles paraules de Stephen Hawking. Què va dir, no? Aquí, muchachos, no... Se acabará. Esto es finito. Quiero decir, aneu pensant perquè esto no... I que les pròximes generacions, vete a saber, pues puguen desarrollar la seva vida, no sé si en la Lluna o en Mart, o vete a saber. I jo també em pregunto si efectivament el fet que hi hagi àulia, això podria generar d'alguna manera una forma de vida que... De moment, els científics no han donat en ella, però qui sap qui podria ser. Home, aquello de los marcianitos, que frío tenéis de la canción, pues a mi no. Esa idea de los marcianitos de Ibáñez, de los tebeos de Pulgarcito, pues segurament no. I dels pulp de ciència-ficció. Però, oiga, si hi ha algun tipus de vida, pues, cosa, eso seria una... Serà una microvida, no? Una vida més microbiològica que una vida com la nostra, no? Però és cert que pareix que al final el planeta que se dibuixa com menys hostil per a una futura, un futur desenvolupament de vida, pareix que estiga seguint Mart, però tot i això continua sent un planeta inhòspit, fred i solitari. Però bueno, de moment és bo, que així estem nosaltres. Claro. Clorato de magnesio i perclorato de sodio. Que tampoc té que dir... Que són a la sal, bueno, oiga, a la sal sí. Que li poses a l'ensalà, no, però... No m'atrau molt anar-te en un planeta més enrere, és que no dona fred. No me ve, no me... No. Vaig a guisar per a unes altres generacions. Jo també. Si acas. Bueno, les extremes condicions marcianes. Bueno, ara parlarem de les extremes condicions marcianes i d'este descobriment, pues que trasllada certa curiositat des de la perspectiva d'un... científic valencià com és Fernando Ballesteros. Ara en parlarem de això. Bueno. Què dius, com? Lo que... Ah, no, no dius res. Ah, vale. Que més coses que anem a fer avui. A veure, mamis, vos queda... Mamis, papis, iaios, ja està tot. Ens queda avui i demà de... I ja comencen els menjadors escolars? O sigui, ja sí. Comencen els xiquets a anar per la vesprada, no? Bueno, els meus ja estan anant al menjador. Ah, vale. Val? Perquè també te donen l'opció, encara que no tinguin col·le per la vesprada, de poder tindre este servici. Però per a molts comença, sobretot en els col·les públics, l'opció d'anar al menjador i el col·le fins a les 4 i mitja o 5 en alguns casos. Vale, o sigui que hi ha col·le per la vesprada... A partir de dijous. Descansar, també importa. Sí que... Jo és que com en la guarda ja van des del principi, van per el matí per la vesprada. La meva dina en casa, però sí que la duguem. Matí i vespre. Vale. Bueno, és xicotetes de veles, claro. No? Per a deixar-la a menjar a casa i això. Però, bueno, avui volem parlar precisament del tema dels menjadors escolars. Sabem que mengen els nostres nanos, ens envien aquella fulla, el col·le, per al mes. I feies una mireta, és, bueno, és bien, pues vale. I se te ponen allí valores nutricionals, patim. Però mengen realment sa, i mires, creies fregides, mengen prou, eh? Quan no són papes i no quan papes. El peix és sinònim de barretes congelades, jo no estic d'acord. Val, efectivament, doncs d'això volem parlar, de que els nanos en els col·les han de tindre també una dieta, en fi, sana, equilibrada i supervisada, si pot ser, per nutricionistes. I això sembla que no passa. I per tant, avui, les nostres nutricionistes de capçalera, les germanes Bilbao, Anna i Laura Bilbao, ens parlaran precisament d'això. Què podem fer per corregir una miqueta l'alimentació dels més menús de casa? Anem a parlar d'alimentació infantil i de que vigilem què és el que mengen els nostres nanos i xiquets i xiquetes en el col·le. Anem a fer una mirada a la immigració, a tots aquells que han vingut i continuen venint de fora, sí, al nostre territori, a treballar, a integrar-se, a fer vincles familiars, a través d'una mirada femenina a la immigració. Bueno, i ho farem pues al costat d'una novel·lista, una autora peruana que ja fa molt de temps que va fer aquest viatge, que viu així a València i que se diu Elsa Reategui. Parlarem amb ella precisament també d'esta qüestió. Ens anirem a Llora a parlar també del tall de la mel, que és una festa realment espectacular que fan en una localitat tan vinculada a la producció de mel artesanal com se feia i s'ha fet tota la vida. El tall de la mel és una gran festa que posa en valor precisament este producte meravellós que és la mel en la comarca de la Vall de Ayora. I per arrencar el programa hem volgut situar el foco també en l'actualitat del cas Assumpta. És de veres que des de l'estiu havia quedat més diluït en l'actualitat perquè s'havia posposat, ja sabeu, la designació del jurat popular que va jutjar als pares de la xiqueta, Assumpta Basterra, Rosario Porto i Alfonso Basterra, i a partir d'avui va ser pleníssima actualitat perquè precisament arranca aquest juí en la conformació d'aquest jurat popular. Sí, no serà fins demà quan puguem tindre les primeres declaracions dels dos principals acusats. De fet, ja han anunciat que avui no compareixeran a esta sessió en la que s'elegirà el jurat. I cobrint esta notícia, evidentment, estan els nostres companys del Faro de Vigo. Volem parlar amb Ujué Foces, que ja no s'escucha, està a l'altre lado del teléfono, és la jefa de sucesos del diario Faro de Vigo. Hola, Ujué, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Muy buenos días. Bueno, estábamos comentando, hoy es la jornada en la que se elige el jurado, un jurado conformado por 9 personas, que ha sido un proceso difícil, suponemos que difícil la elección de un jurado, de un juicio tan mediático, ¿no, Ujué? pues efectivamente, precisamente no se consiguieron candidatos suficientes idóneos en junio, y hubo que suspender el juicio que estaba previsto para junio, y ahora mismo están en la sección sexta, en la audiencia en Santiago de Compostela, interrogando a los primeros 9 candidatos. O sea, tiene que pasar 25, con lo cual todavía... Pero esperemos que esta vez, salvo que haya algún problema con alguno de los jurados, porque claro, lo que resulta muy difícil es, lo que buscan las defensas es un jurado que no esté contaminado. Entonces, bueno, en algún caso, pues a alguno se le olvidó poner y le preguntaron, oiga, ¿y usted qué cree? Y la respuesta fue en la selección del jurado, ah, pues que es culpable. Pues si son culpables ya están recusados, ¿no? Pero bueno, estamos todos en este momento pendientes de lo que está pasando en la sección sexta. A ver si vamos a tener jurado o no. Una vez que haya jurado, pues mañana ya los padres de Asunta se sentarían ya en el banquillo. Como dice su juez, difícil encontrar en Galicia o en cualquier lugar de España alguien que no esté de alguna manera mediatizado, bordeado, o tenga una idea propia, se quiera o no, porque es verdad, los medios de comunicación hemos informado y en algunos casos es verdad que las evidencias, solo son evidencias, hay que estar, por supuesto, el proceso de investigación y judicial en marcha, pero es que ha sido un caso evidentemente tan mediático, que ha tenido un impacto tan grande, tan emocional en todo el mundo, que además va a ser refrendado por una cantidad de medios de comunicación, entiendo, ¿verdad? Pues bueno, más de 100 periodistas acreditados, me dicen, ¿no? Efectivamente, un centenar de periodistas, de 30 medios, porque solo se ha dado acreditaciones por medio, porque ya era superaban, está en el salón de bodas de los juzgados de Santiago, es donde se va a celebrar. Entonces, han habilitado otra sala para que también la prensa pueda tener acceso, pero la verdad es que es un juicio que levanta mucha expectación, porque además es un hecho muy trágico, ¿no? O sea, que ha llevado a estos dos padres, que es gente, un periodista, ella una abogada, sin problemas económicos, su madre, que lleva a deshacerte de una niña, que además la niña era un encanto, era una niña superdotada, era una niña un año adelantada a su curso, habla chino, francés, no sé. Es muy, muy, muy difícil de entender, casi imposible. Estoy imaginando también el trabajo de los abogados, fiscales, de los profesionales, más allá también del jurado popular. Va a ser tienen un trabajo realmente difícil. Claro, muy difícil. Porque el caso, lo que se trata de poner en valor es si realmente, siguiendo un plan acordado, los padres de esta nena la asesinaron, acabaron con ella. Efectivamente, lo que pasa que por otro lado también hay unas evidencias a las que no se ha dado explicación en todo este tiempo, ¿no? Y es, por ejemplo, la niña se sabe que fue sedada durante 3 meses antes, ninguno de sus padres se dio cuenta, ninguno la llevó al médico. En la casa de Teo, en el chalet este de Teo, donde muy cerquita de donde aparece el cuerpo de la niña, ¿no? Pues allí en la habitación, nada más aparecer el cadáver, les dicen a sus padres si pueden, bueno, echarle un vistazo, una inspección ocular a la policía. Ellos dicen que sí, que sí, que sin problema. Y cuando llegan a la casa, Rosario Porto dice que va al baño, sube a la primera planta, que hay otro abajo, sube a la primera planta, y entonces un guardia civil la ve que se acerca en un dormitorio a una papelera y que iba a coger algo. Y ese algo es un trozo de la famosa cuerda naranja que alguien también con la que maniataron a la niña y la dejan en sus pies, en la cuneta donde la abandonan. Y hay un pañuelo ahí, que es un pañuelo que lo que dicen todavía está húmedo, con ADN de madre e hija, que se sospecha que quizá es lo que se utilizó para asfixiar a la niña. No sé, es todo, y sobre todo las variaciones de Rosario, que cuando ella acude a comisaría con Alfonso Basterra, que van a denunciar una desaparición, porque es a lo que van, ella asegura que ha dejado a la niña estudiando en su casa mientras ella iba a la finca a buscar unos bañadores. ¿Qué pasa? Que cuando le dicen, oiga, tenemos imágenes grabadas de usted en el coche con la niña que le acompaña a Teo. Entonces, sí, es que la llevaba. O sea, no sé, ¿a qué madre se le olvida que ha sido con tu hija y que la has tenido en Teo contigo? Y llegas a denunciar que la... No sé, son muchas cosas. Pero por otro lado también, que es lo que juega un poco la base de la defensa, ¿no? La ropa, la falda de Rosario Porto, que vestía aquel día, se le encuentran pues restos de diazepam, del lorazepam con que habían sedado a la niña, ¿no? Como si hubieran machacado unas pastillas. Claro, su abogado dice, pero si han planeado esto, va a ser tan tonta, entre comillas, de dejarse una falda que tenía manchada de polvos, de dejar allí las cuerdas en la casa de Teo. No lo sé. Lo que sí está claro es que ellos saben qué pasó con su hija. Otra cosa es que lo cuenten o no. Y entonces, bueno, todos esos indicios tendrán que valorarlos ahora el tribunal. Está claro que son los dos principales implicados. Ahora queda dilucidar eso, cuál fue el papel de cada uno de ellos. De cada uno. Es evidente que por la complexión, ¿no?, de Rosario, es muy difícil que fuera ella sola la que cometiera, claro, todo. Claro, y no lo sé, se apunta un poco a ver qué declaran, porque uh-huh. también es va a ser importante, porque Rosario sí ha declarado ante el juez, aunque cambió 5 declaraciones, pero bueno, siempre ha declarado y se ha mostrado. Alfonso Basterra no ha declarado, solo uh-huh. declaró en una ocasión, y luego en su escrito de defensa echaba balones fuera, diciendo que la niña dormía con su mujer esos días que supuestamente estaba sedada. Pero claro, lo que sí está demostrado y comprobado es que aquella noche, la noche antes de la muerte, sí durmió con él. Entonces, no lo sé. Es contradicciones, ¿verdad? Lo que se apunta un poco es que él puede ser el ideólogo que manejó a su exmujer de tal forma, porque tampoco lo graban a él en toda la tarde en las cámaras de seguridad, a Rosario, hacia arriba, hacia abajo, con la niña, cuando vuelve, pero a él no se le ve nada. Entonces, bueno, habrá que ver todo lo que se pone sobre la mesa, las pruebas que hay, cómo se defienden ellos, qué explicación dan, que hasta ahora no han dado explicaciones a esas cosas. Bueno, pues a ver qué explicación pueden dar. Comienza este juicio esperadísimo de la nena de Asunta con la elección del jurado. Muchos días, el ritmo va a ser realmente importante y vamos a tener revelaciones. Y como siempre, agradecer a los compañeros de Faro de Vigo y a la jefa de sucesos, muy especialmente a Ujue Foces, que nos ayude a desentelar, ¿no?, tanto enigma, es verdad. Gracias, Ujue, muchísimas gracias por atendernos. Nada, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues ya tenéis mis días y 46 y, bueno, pues estaban comentando este cas que ens ha cridat moltíssim la atenció. No sabem quin serà el seu abast, la importància científica del cas, si realment estem parlant de que pròximament poguerem trobar una vida en Mart. Bueno, pues, és de veres que ja feia anys que en els costats de les muntanyes de Mart trobaven aigua, però ara s'ha confirmat. Bueno, pues ens ocupem d'este cas i d'altres. És migdia i 47. En un minut tornem. Chica, ¿dónde vas con esa cara? Calla, calla. Otra vez me he tenido que duchar con agua fría por falta de presión en el agua. ¿Pero aún no habéis instalado una bomba de presión en la comunidad? Pues no, creíamos que era un problema de las tuberías. ¿Qué va? Bombas Arroyo tiene la solución. Mira, nosotros teníamos el mismo problema y nos instalaron un grupo de presión que pagamos en cómodos plazos y desde entonces disfrutamos de una presión excelente. Anda, dame el teléfono que les voy a llamar ahora mismo. Sí, apunta. 960-613-913. O si prefieres, te llaman ellos visitando su web www.bombasarroyo.es. ¿Sabes lo nuevo de Biopark? ¡Claro! Estoy a la última. Se llama Biopark Café y es un nuevo restaurante. Además, está en la plaza de acceso antes de entrar al parque. Ven y descúbrelo. Bueno, pues va publicat la revista Nature Geoscience y sembla que sí, que de alguna manera han trobat aigua en Mart. Fernando Ballesteros és el responsable d'instrumentació de l'Observatori Astronòmic de València, un divulgador científic que avui ens acompanya. Hola, Fernando, què tal? Muy buenas. Hola, com esteu? Pues encantats de la vida i sorpresos, perquè ja està en el doodle de Google, apareix avui que hi ha aigua en Mart, eh? Sí, diuen que això és el més interessant de la notícia. Bueno, hi ha un cicle d'aigua realment en Mart, Fernando? Pareix que sí. El cas és que Mart sempre ha tingut totes les papeletes per a tindre aigua perquè està en el que s'anomena la zona d'habitabilitat, que és la regió del sistema solar on la temperatura està entre 0 i 100. Uh-huh. I molta gent això no ho sap, però en Mart, habitualment en l'Equador, estem per damunt de 0 graus. Per tant, no és descabellat. El problema sempre ha sigut que té poqueta atmosfera. I quan té molt poqueta, l'aigua que pugues tindre a la superfície bollirà i se t'anirà a seguir, però baix de terra n'hi ha prou pressió com per a que pugui tindre i tens la temperatura adequada. Per tant, tot va indicar que sí. Ah. I, bueno, és una sorpresa, però no és tanta sorpresa. Està molt esperat des de fa molt de temps. Però és aigua líquida, igual que la coneixem així en la terra, Fernando? Sí i no. A veure, el problema està en, primer, el tema de la pressió. I, segon, que, bueno, llevat de l'Equador, la resta de zones sí que estan per baix de zero, i ahí sí que s'ha trobat emanacions de lo que pareix que siguen pues, sortidors d'aigua o semblants en regions on estan per baix de zero, i això ha fet sospitar de que igual era una altra cosa, que igual podia ser a lo millor arena molt fina, que també pot donar un aspecte de fluid, però pareix ser que aquesta aigua, el que passa és que té un munt de perclorats i altres substàncies que estan treballant com si fos, i salts, que estan treballant com si fos un anticongelant. Per tant, això permet que pugues tindre líquid per baix de 0 graus. I se veu que sí que en té prou quantitat, perquè una transmissió de fa uns quants anys que va aterrar en el Pol Nord marcià, no sé si en recordareu, la Fènix, no només va detectar estos perclorats, sinó que a més va veure gotetes d'aigua que corrien per les pates. Va fer imatges de gotetes que caien en una zona que estava molt per baix de 0 graus. I llavors ja sabia que n'hi hauria perclorats. I això el que ens indica és això, pues que sí, que és aigua, que té molt de substàncies anticongelants que la fan fluida, i que, bueno, pues sí, és aigua líquida, però no se pot impregnar un glopet. S'envenenarien segurament. I l'existència d'aquesta aigua tan, tan especial garanteix d'alguna manera la possible existència de vida? I si me dius que sí, Fernando, quin tipus de vida seria? Bé, pues bueno, t'has de dir que sí per mort de la notícia. sí, és el que deien abans. Mars és molt semblant a la Terra, la seva història històrica és molt semblant, i en la Terra en la vida va sorgir molt pronte. Geològicament, quan tinguem oceans estables, en 40 milions d'anys, que quan diu el tango 40 milions no és nada, va aparèixer vida. Per tant, si penses, si tenen les condicions adequades, la vida és fàcil que aparega. I les mateixes condicions estaven en mar. Per tant, també tenim moltes indicacions de que pogués haver aigua. I han detectat també emanacions de metà, que en la Terra la produeixen particularment les bactèries, que podria estar associat també a una vida microbiana. Des de luego, no és vida gran, perquè no s'han vist res, no s'han vist ni mamuts, ni res caminant per mar, però sí que pot ser que hi hagi bactèries o l'equivalent marcià als microorganismes, i esta possibilitat de que hi hagi aigua líquida més permanentment i que té un cicle estacional seria un suport per a que poguera mantindre's avui en dia. Bueno, està clar que explorem l'univers per a saber d'on venim, on anem i si som els únics. Fernando, Mart està més a prop de donar-nos respostes que altres planetes? Cada volta està més prop. Però jo tinc la meva sospita de que fins que no anem allí en persona, clar, no ho sabrem, perquè hi ha moltes coses que un robot pot fer però altres que no. I una de les coses que és molt complicat duro en una missió espacial, això molta gent ho sap, és d'un microscopi. Un microscopi, el més senzill és que en totes les aceleracions que tens per al despegament, l'aterratge i tot això, se te desmunte, perquè té que tindre la distància entre les lents té que ser molt concreta perquè funcione bé. Sí. I una saxa se te'n va. Per tant, veure al microscopi el que pugui haver ahí és molt complicat. I portar-nos el que n'hi ha ahí a la Terra és perillós. És perillós, però s'ha plantejat. N'hi ha la Mars Sample Return, és una missió que hipotètica està postulant-se, i estan treballant en veure si és factible o no. Volen anar, fer això, aterrar en mar, agafar una mostra i dur-la per la Terra i analitzar-la. Clar, pot ser que això tinga formes de vida i pot ser que, per lo que siguin més patològiques del que pensem i puguin tenir un problema. No és descabellat, anys, perquè no? Han vist que lo contrari pot haver passat ja. Nosaltres quan enviem una sonda a mar la descontaminem molt i fem un munt de faenes a la pobra sonda per matar a tot el que viatja, però s'ha comprovat fa uns anys que no són tan bones aquestes processos d'esterilització i que n'hi ha bacteris que aguanten. Per tant, possiblement hagin enviat ja alguns representants terrestres en forma de bacteria a mar, que estiguen per allí més o menys bé. I si això és cert, el contrari també podria passar. Clar. Ostres, però, per altra banda, la vida de la novel·la, Sí, no, n'hi ha novel·les ja. Ah, sí? Tant, sí. Però jo el que penso és que no és tan perillós, perquè el mar, si n'hi ha vida, és una vida que està passant mal. O sigui, passa molt de fred, no té una biosfera molt activa, no té molts recursos naturals. És vida que viu a l'extrem, en xicotets nichos, però en la Terra la vida és la norma. I n'hi ha una batalla d'unes espècies contra unes altres per la supervivència bestial. Possiblement on hi hagi els organismes més perillosos, els més destructius, els més patògens, siguen justament en la Terra, perquè han tingut que lluitar durant milions d'anys contra altres organismes. Bueno, així igual, que jo crec que possiblement si venen marcianets ho passarien mal. Serà una vida molt feble, ja veig. Sí, possiblement. Que a volta d'ací 15 o 20 anys hi hagi una expedició tripulada a la Lluna i qui sap si Fernando Ballesteros... Bueno, o un descendent de Fernando Ballesteros estic allà. Home, a mi si me conviden jo vaig. Parlar de divulgació científica, responsable de la instrumentació de l'Observatori Astronòmic de València, Fernando Ballesteros. Moltes gràcies, un plaer, amic. Moltíssimes gràcies per haver-me convidat. Un plaer. Bueno, com un plaer és, este cap de setmana, convidar-vos... Bueno, este cap de setmana pròxim no, perquè és l'altre d'allà, del 9 al 12 d'octubre. A més, aprofitant que és el pont, precisament, del 9 d'octubre, així, en el nostre territori. És el primer tall de la mel, en la seva 15a edició, i que posa en valor un producte meravellós com és la mel, que definís també una manera de ser en la vall d'Aiora. I cap a Aiora, precisament, ens n'anem. Del 9 al 12 d'octubre, 15a edició del primer corte de la miel. I este és el punt en el que parlem amb el seu alcalde, José Vicente Anaya. Ens n'anem cap allà, cap a Aiora, a contar-vos les bondats d'este tall de mel. Hola, José Vicente, alcalde, muy buenas, bienvenido. Muy buenos días, bien hallado. Bueno, preparado ya el recinto ferial, en fin, todo ultimado ya para este primer corte de la miel, ya en su 15 edición, alcalde. Ya lo tenemos todo en marcha, ya está todo preparado, y en cuanto llegue el momento, dar la apertura ahí el día 9 para que todo el mundo pueda venir a disfrutar y a acompañarnos en esta 15 edición, que además estamos muy muy ilusionados. 15 años y creciendo, 15 años. Además, José Vicente. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que esto empezó como una pequeña aventura en su momento, intentando dar cobijo a la muestra de los productos que se hacían aquí en Aiora y que sacaban los propios apicultores. Y nada, poco a poco ha ido creciendo, se ha convertido en una feria a la vez también gastronómica, con lo cual estamos muy satisfechos y la gente nos responde, la gente viene, se divierte y bueno, es una satisfacción para todos nosotros, desde luego. Es una pasada acercarse además a Aiora, a su entorno cultural, turístico, como decía el alcalde, el gastronómico, pero sobre todo como evento apícola para los amantes de la miel. Hay, bueno, los expositores apícolas, yo creo que también para los más pequeños, para que tengan formación realmente de dónde viene la miel y de ese proceso artesanal, hay lugares en el recinto ferial realmente espectaculares, ¿eh? Sí, nosotros la idea que tenemos en este momento es que sea una cosa muy didáctica, que sea una cosa donde, pues, por ejemplo, pues, como bien decías, pues los pequeños puedan venir y ver cómo trabaja el apicultor en el campo, que es una tradición, vamos, milenaria, porque aquí, por cerca de aquí, en la Cueva de la Araña, en Vicor, ya tenemos pinturas rupestres que nos muestran una mujer subiendo a una colmena para recoger la miel, con lo cual esos son muchos, muchos, muchos miles de años, y que la gente sepa cómo se trabaja en el campo con las abejas. Tenemos una colmena donde hay colmenas vivas, donde hay abejas vivas, entran los apicultores, entran los hijos de los apicultores, ya generación tras generación se va pasando este trabajo, y entran los hijos de los apicultores y nos va mostrando cómo se trabaja, nos muestran las colmenas, tipo de colmena que hay, tipo de panales, dónde está la reina, dónde están las crías, dónde están los huevos, dónde está la miel, y eso nos enseña mucho, mucho, porque además nos ayuda a apreciar también el trabajo que tiene el apicultor, y al final esa cucharada de miel que te metes en la boca ha llevado un laborioso trabajo del apicultor, y sobre todo de la abeja, que al final es la que más trabaja, porque tiene que recoger muchas flores para una gota de miel, o sea que muy bien. Es un tesoro, efectivamente, esa miel. La cantidad de visitas, me dicen además, que están superando las 35.000 personas holgadamente, con lo cual es un evento, como decías, alcalde, turístico de primer orden, también para difundir el patrimonio artístico y gastronómico de Aiora. Sí, porque la oferta que damos en estos días es interesante, porque aparte de todo el tema apícola, pues tenemos rutas guiadas a Castellar de Meca, al poblado íbero, que es una maravilla. Les vamos a ver las pinturas rupestres que tenemos por aquí, por la zona también. Hacemos visitas dentro del casco urbano, al castillo que estamos rehabilitando en este momento, a las ermitas que tenemos aquí. Es decir, tenemos mucho patrimonio cultural y mucho patrimonio arquitectónico que enseñar, que estamos en el interior de la comunidad valenciana, en la provincia de Valencia, y muchas veces no sabemos lo que tenemos en el interior, con lo cual invitamos a todo el mundo a que venga a visitarnos. Y eso hace que pues el flujo de gente que viene esos días aproveche y bueno, dentro de la visita pues se vaya encantado con lo que tenemos, y nosotros encantados de ofrecerles todo este tipo de actividades. Aparte, las familias sobre todo pueden venir con los más pequeños, porque tenemos talleres todo orientado al tema apícola, para que los puedan dejar tranquilamente y ellos se puedan bajar a la feria, a lo que es el recinto ferial, pues a disfrutar de una buena comida o una buena tapa, o a disfrutar de comprar los frutos apícolas que consideren, miel, propóleo para la garganta, el polen, lo que quieran, y que no les, vamos, no tener ese, porque hay mucha gente y se te puede perder. Bueno, pues tú al recinto, allí a la zona infantil, con lo cual la familia está toda completa en actividades y nada, por lo menos que vengan y que no y que se lo pasen bien, que es lo que intentamos. Pues seguro colarán, después de esta invitación, más aún, estoy seguro, un evento que crece año tras año, el primer corte de la miel, Ayora, un tesoro de interior, y la miel, un tesoro gastronómico, en su 15 edición. Alcalde, un abrazo muy fuerte, José Vicente Anaya, y que vaya muy bien. Abrazos para los ayorinos y ayorinas. Muchas gracias, de tu parte. Un abrazo para vosotros. Gracias. Servicios informativos. A l'última hora, César Molins, què tal? César, bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Artur Mas, imputat per la consulta del 9 de novembre. Sí, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'ha citat a declarar al president en funcions de la Generalitat el pròxim 15 d'octubre. Serà en el marc de la causa oberta per la querella que va presentar en seu dia la Fiscalia al convocar la consulta alternativa del 9N. El magistrat Joan Manel Abril ha citat també com a imputats a l'exvicepresidenta Joan Ortega i a l'exconsellera d'Educació Irene Rigau. Estes dos tindran que compareixer el dia 13. El jutge els atribueix a tots els delictes de desobediència, prevaricació, malversació i usurpació de funcions. Parlem de l'escàndol dels cotxes Volkswagen. No només Volkswagen, sinó també Seat i Audi, així en Espanya, han suspès les seues vendes al nostre país de seus models afectats per el software per a manipular les emissions. Sí, esta suspensió estarà vigent de forma temporal, Ximo, fins que s'identifiqui si és necessari aplicar una solució tècnica a aquests vehicles afectats. Esta mesura preventiva afecta a uns 3.320 cotxes a tot el nostre país. Ara bé, la companyia ha volgut tranquil·litzar els ànims dels propietaris de vehicles d'aquestes marques. Ha insistit en que aquests cotxes que estan en mans dels clients són segurs i la seva conducció no presenta cap problema. El govern valencià aprovarà este divendres la creació d'una comissió mixta permanent per ajudar a les persones refugiades. Sí, serà en el marc del programa d'Esperança Mediterrània. Ho ha anunciat este matí la vicepresidenta de la Generalitat i consellera d'Igualtat i Política Inclusiva. Mònica Oltra ha assenyalat, a més, que el govern central té una concepció ideològica de l'acollida de persones refugiades un poc particular. Al seu xui, Mònica Oltra diu que la manera de governar el president de l'executiu, Mariano Rajoy, és guardar les coses en un caixó per tal de veure si solucionen soles. Els botiguers venen més. La Comunitat Valenciana ha liderat el creixement de les vendes de comerç minorista durant el mes d'agost. Sí, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional de Estadística, s'ha incrementat més d'un 6%. A més, la comunitat també ha liderat, Ximo, la creació de treball en aquest sector amb un creixement de vora el 3%. Al conjunt nacional, les xifres també són bones, però són inferiors a les de la comunitat. Les vendes del comerç minorista han pujat en agost, però en menor mesura ho han fet un 3%. D'esta forma, el sector encadena 12 mesos consecutius a l'alça. 1:03, temps per a l'horatge. Tota la setmana inestable, setmana de pluges i de núvols, seguís la inestabilitat, no sé. Seguís, en principi, sí, és el que diu la xarxa estatal de meteorologia. Este matí, el dia comença... Per València i per l'Horta, estem... Un sol radiant, mirat. Realment molt tranquil·let i molt agradable. Però bueno, vindrà l'àvia, segur, no? La gent que es prepara a partir d'aquesta desprada, perquè no només manté durant el dia d'avui la xarxa estatal i s'ha vist groc per pluges fortes, sobretot al litoral de les tres províncies, València, Castelló i Alacant, sinó que a partir de les 8 d'esta desprada, la xarxa estatal eleva l'avís groc, avís taronja, és risc important per pluges. Regina, que encara que el sol estigui lluint a hores d'ara, en tot lo alt, la gent estigui dient que la xarxa estatal de meteorologia ha errat, a partir d'aquestes esperades quan poden vindre les pluges fortes, unes pluges que a més pues, venen també acompanyades d'un descens tèrmic, baixen un poquet de les temperatures, la màxima si abans de capital 21 graus, i està bufant encara el vent de llevant, així que humitat, i en principi, segons el que diu la xarxa total, està per aigua. Jo ja he tret el cobertoret. tu no això sé què fas, però... Nit, eh? Sí, sí, no? El però... llençolet. Jo el cobertor no arriba encara. Com llençolet? Sí, el llençolet. El llençolet, inclús el cobertor, estiu. El cobertor... No, l'estiu un cobertor, pràcticament no? destapat, Ximo. És que tu per la calor. És de borbotó, com sou, eh? Sou tremendos. A les 12 de la vesprada tornem a actualitzar la informació. Gràcies, César. A tu, Ximo. Una i 5 minuts, l'actualitat esportiva, el València Club de Futbol a Lyon, preparant el partidàs de Champions League 20:45 en sintonia de la 97.7 Olympique de Lyon, València Club de Futbol. Els detalls, les novetats, d'ací un minut. Este martes, a partir de las 8 de la tarde, vive la emoción de la Champions League en la 97.7 Radio. Olympique de Lyon, València Club de Futbol. Además, si quieres vivir la retransmisión desde muy cerca, pásate por Caribbean Avenue, porque Manolo Montal, Salva Folgado y todo el equipo de deportes estará allí, en Avenida de Francia 17, junto al Hotel Barceló. Martes, 8 de la tarde, desde Caribbean Avenue, Olympique de Lyon, Valencia Club de Fútbol. Vívelo aquí, en la 97.7 Radio. Con la colaboración de Redford de Valencia, Ferto, Productos Belarte, Proa Ocasión, Casco, Fotopro y Teletaxi. Héctor de César en concierto. Este viernes 2 de octubre a las 23 horas, ven a la presentación en directo de su disco Veneno en el Pub Face, calle Clariano 25, zona Xúquer. Ven a bailar y disfrutar con uno de los éxitos más escuchados de este verano, Veneno. También contaremos con la actuación del músico y cantante Joan Sordé. Si quieres pasar una noche llena de música, ritmo y diversión, no te pierdas a Héctor de César y su banda en concierto. Recuerda, será este viernes a las 23 horas en el Pub Face, calle Clariano 25, zona Xúquer. Para más información, entra en hectordecesare.com. Héctor de César en concierto. Estaba yo comentando, don Vicente. Sí, señor. Usted apunte aquí la dirección. ¿Cómo? Para ir a las 8 de la tarde. Le quiero ver ahí como un clavo, ¿eh? A las 8 de la tarde. Es... 8 menos 10 minutos. ¿Se va usted un poco antes? Hombre, naturalmente. No, ya sé que no esté abierto el pub Caribe. No, pero no se puede llegar a última hora corriendo deprisa. Bueno, yo le digo... Diga usted el sitio. Vamos a ver. A las 20 horas, esteu todos convocados en la Avinguda de França número 17. Está el Hotel Barceló. Se ve la Avinguda de França, el Hotel Barceló. Ahí está el pub Caribbean's Avenue. ¿Por qué? Perquè a partir de les 20 hores l'equip de retransmissió d'Esports 97.7, el partit Montalt, Folgado, Leiva, la companyia, estarà Leo Marín. Bueno, anem a muntar un gran escàndalo. Està Arturito Delgado. Esto va ser un autèntic escàndalo, una gran fiesta de retransmissió deportiva. Si voleu viure la intensitat de la retransmissió esportiva d'eixe Olympique de Lyon, València Club de Futbol, a les 8, al Pub Caribians. Sí, jo tengo dos pintas ja reservades. Dos pintas. Usted tiene muy buena pinta en general. Hombre, naturalmente. Sí, señor, sí, señor. Lo demás se lo dejo a ellos, pero las pintas caen. Perfecto, perfecto. Pues se vas allí, se toma uno su gin tonic, si le apetece, su cervecita. Sí. Se toma uno su poleo, si no le... O lo que quiera, su agua mineral, ¿no? Cada uno que se tome lo que le parezca bien. Y puede asistir a la emoción de vivir el Olympique de Lyon-Valencia, pues es como si estuviera dentro de la radio. Porque pero, es que sabes Montal, que... usted sabe que con cada grito de Manolo Montal sube el pan, estoy diciendo. Y con cada gol, esto va a ser la pena limonera de los nuestros en Lyon. Pero, porque sabe... estamos con moral, don Vicente, o hombre, no estamos con moral. Che, hombre, ya se nos ha pasado ya el mal rollo. El empate es poco, mire lo que le digo. Mire, todavía me duraba ayer un poquito el amargor del partido contra el Granada. Che. Pero hoy, es verdad, ya estoy con ilusión, collón, estoy ya con... Estoy motivado, estoy... Sí, sí, ya, yo ya lo creo. Especialmente, señor Robina, ¿por qué? Porque no he tenido que escribir. Por lo tanto, estoy más, totalmente más libre, ligero. Totalmente tiene fuerte, cabeza, y fijada. Pienso en esa victoria del Valencia Club de Fútbol, sí, señor. Pues quiere que nos vayamos a Lyon mismo, a 10 minutos del centro de Lyon, prácticamente. A Lyon, no a Lyon, he dicho a Lyon. Lyon, sí. No Lyon, que donde son las leonesas, de donde son los leones del Olympique de Lyon. Que allí se crió Benzema, por ejemplo. Hombre. En la cantera del Olympique de Lyon. ¿Quién está allí? El compañero de Levante, el mercantil valenciano, Pau Fuster. ¡Y Pau! ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, señor Fuster. Tens, estàs esperançat, tens il·lusió, encara estàs un poc decebut, esperes poc de l'equip, te conformes en un empat. Com te trobes? No, jo confio en la victòria, no? Perquè l'11 inicial que avui va a provar-lo, no? Crec que és prou competitiu i millora l'Olimpí de Lyon. És cert que la gent, és a dir, este matí es feia un poc les càbales, no? Del que suposaria un empat, perquè al final et quedaries a un punt del conjunt francès i després ells jugarien el doble enfrontament davant el Zenit, lo qual et podria beneficiar, ja que tu has de guanyar sí o sí els dos davant del Gante, però al final el que hi ha que fer, si un equip és competitiu i guanyador, té que guanyar avui. I jo confio en que sigui. Absolutament, que diuen els francesos. Sí, senyor. Sí, ayer pensábamos aquí en el empate, pero hoy vamos a por la victoria. Pero Bau, porque usted es pesimista siempre en el Valencia. No, al revés. Como no creo en el señor Nuno, pues al final solo es fácil que pegarle palitos. Perdóneme un segundo, yo soy nunista hoy durante todo el día. Hoy. Ya de mañana no, hasta el diumenge ya no. Depende de los cambios, pero hoy. Bueno, yo diría que es usted nunista hoy hasta las 10:45 y según el resultado volverá usted a sacar el hacha y a pegarle en uno. Pero bueno, con tu 10, Pau, una alineación que iría a comentar, bueno, raonable, pasa lo mejor que te. Ahí también Superdeporte titulaba, vamos con todo. También titulaba en el DFS. Anem en tot. És que és l'alineació titular. Avui és el momento de los grandes, de Negredo, de Mustafi, de Enzo, de Parejo. Vamos a decir esa alineació titular. Nuestros oyentes no la conocen. Dígala. Portería, Chaume. Línea de cuatro defensa, Cansol, Mustafi, Abdenur y Lucas Orban. Sí, señor. Tripleta en el centro del campo. Me pose de peu, señor Mau, pero no, que va a dir. Me pose de peu. Xavi Foc. Ole. Parejo y Enzo Pérez. A la derecha, Feculí. A la izquierda, el gigante Pablo Piatti. Y davanter, Negredo. Es un buen equipo. Yo tiré en falta en ese 11 a Paco Alcácer, pero bueno, seguro que si fa falta el equipo de Fresco Nisca, marcará si fa falta. El debat, bueno, el debat, és que jo soc dels dos davanters, perquè crec que són compatibles i crec que es crea molt més de perill. Sí, a mi m'ha agradat el 4-4-2 que l'altre dia a Mestalla, crec que per a jugar contra enemics com el Granada en sobra, i m'agradaria veure més a Paco i a Negredo, però és de veres que per a este partit de Lyon, a mi que isca Álvaro, que l'altre dia a Mestalla ja el vaig veure, en general, no sé, més motivat, m'agrada, i que continue confiant en Jaume, tot i que Ryan ja estaria per a començar a jugar, també m'agrada. No, però al final ell ha vingut així, però no per a competir, de fet, ell va entrenar en solitari. Jo és que crec que és una situació més anímica de cara al porter australià que per a competir, i sobretot després de veure el rendiment que està donant Jaume en aquests partits. Sí, a mi m'agrada. És el que per a mi, avui, és una rivalitat que té el porter d'Almenara, però el fet que l'únic lunar que ha tingut en estos 5 partits es va produir en l'enfrontament de Champions davant el Zenit, però jo confio plenament en ell. És a dir, crec que hi ha motius, crec que ja li ha donat punts al València, que és el que li se tira en falta la temporada passada a Joel, i no podem tindre motius per a no ser sin esperança, no? En que avui torna a rendir al màxim nivell. Que siga el dia del gat d'Almenara, efectivament. Jaume Domènech. Uno de los más viejos del equipo, todo hay que decirlo. Sí, perquè... Porque con 25 que creo que tiene, más o menos... De los veteranos. Sí, sí, que sí. És el moment dels grans, no? De que, a veure, si realment vegem la millor versió de Abdenur, de Mustafi, Parejo, Enzo Negredo, en fi, la columna vertebral de l'equip. Però ens agradaria també, en Lyon està Pau Fuster i ens contarà de primera mà, en fi, l'embolic que tenen allà i també les baixes que tenen per a este partit, però en fi, tenim esta tripleta, este tribot és completa en la intervenció d'Andreu Alberola, feria un quartet de mediocampistas. Vamos a jugar en rombo hoy, si le parece, don Vicente. Van a jugar ellos en rombo, nosotros vamos a romper ese rombo. Pero es decir, en Valencia Abierta jugamos con rombo y en la punta del rombo está Andreu Alberola. Che, Andreu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás por ahí? Buen día. Fenomenal. Bueno, a ver, contans en dos pincelades estos del Olympique de Lyon. A ver, ¿qué son esbons? a que juguen estos, esto, tienen algo de embolic, me comentaba don Vicente. ¿Qué está pasando ahí? Hay un lío, pero dele usted paso, coméntelo usted profundamente. El seu amic, el seu amic la Casset, que és amic d'Andreu, a veure si ho reconeix o admetis. Amic meu? Amic meu no, eh? Ah, pensé que bueno, està revelant-se i ja esteu ja vos defendent. Pues, molt Pau, bé, molt bé. Pau, per un moment he pensat... Que era amigo de Vicente Andreu. Y digo, ah, ya hemos liado. El pasado no existe, señor Bau. La vida evoluciona. Bajando la voz, que le veo un poco alterado. La vida evoluciona. Bueno, vamos a ver qué nos plantea. ¿Ahí va Fred o qué, Pau? ¿Ahí va Fred o qué? Así no, así te pones al sol. Y ahora que está el equipo durante un paseo, pues la verdad es que se está bien. ¿Han visto? Emporta chaqueta, no fases comer en Alemania, amic. Ya estén bien cosas que no toca. Chaqueta. Compañes. Compañes, denos información del equipo falso. Bueno, Andreu, bueno, sabem de la Casset, este tío es molt bo, sabem de Fekir, que no està, i Fekir i la Casset són, pues, això, els seus baluars ofensius, la veritat que firmen la majoria dels gols de l'Olímpic. Però, bueno, com està arrencant la temporada? La baixa de Fekir, com pot afectar? En fi, com està el pati? Bueno, pues está prou estrany, ¿no? Es una situación que yo creo que es pitjor encara que la del València. El equip està a 10 punts de distància del Paris Saint-Germain, està en el puesto número 12 de la Lliga, s'ha despenjat i, diguem que la prioritat de l'Olympique de Lyon ara mateixa és la Lliga de Campions. L'objectiu que s'ha marcat és passar als octaus de final i per a ells és un partit molt important, fins al punt de que el tècnic de l'Olympique va fer rotacions en l'anterior partit, però rotacions en un equip que no està acostumat a fer rotacions, no com el València. ¿Val? Va a reservar als homes més importants i, bueno, el que comentàvem, no? Fekir és un dels futbolistes de més importància del conjunt francès, no va estar perquè està lesionat de gravetat i la situació per la que travessa la Casset, que és un poc el Cristiano Ronaldo de l'Olympique de Lyon, és un futbolista que va anotar 27 gols la temporada passada, que va ser tentat per el Paris Saint-Germain i per equips de primer ordre internacional, i que este any bueno, pues no, ja no brilla tant com la temporada passada. Només ha marcat un gol i, bueno, la notícia ahir era unes declaracions que ahir concedia al diari L'Equip, en les que, bueno, d'alguna manera atacava a Jean-Michel Aulas, que és el president de l'Olympique de Lyon, perquè, bueno, fa qüestió de dos mesos va fer unes declaracions revelant un poc els detalls de la negociació del seu contracte, que al final va fructificar, però, bueno, el que va vindre a dir és que cobrava més de 4 milions d'euros i que era el futbolista millor pagat de la plantilla. Amb tot el que això comporta a nivell d'exigència i a nivell de, bueno, de convivència dins d'un vestuari. I més, dir a la Casset en l'equip que això no és deberes, que el que més cobra és Valbuena, i se sentia decebut i molt dolgut amb el comportament del president. A partir d'ahir, avui hi ha hagut unes altres declaracions de l'altre davanter, de Beaubue, del davanter francès, dient que, bueno, que ell i la Casset no són precisament amics, és a dir, revelant un poc una relació un poc complicada, i a més dient que, bueno, la pregunta era clara, si se sentia feliç en l'Olympique de Lyon, i ha dit que passa palabra. No. És un poc l'ambient que se troba el València avui en Gerland, i, bueno, yo creo que tenía que aprovecharlo. Oye, no es fácil, ¿cómo estás viviendo tú desde allí, Pau? ¿Está realmente el patio de China de alterat en la prensa? ¿La percepción que tenía entre la afición del Olympique es esta de mal rollo? Al final ni una situación clara. O sea, en un vestuari, dos figures no tenen per què dur-se bé. Però a l'hora d'eixir al camp, és a dir, ningú vol perdre un partit de Champions. No te dic que en la Lliga un pues, no tingui la mateixa motivació, però al final la Champions, recorde... quan Kobe Bryant i Shaquille O'Neal jugaven a la NBA en el Lakers, això ho reconeixien, no se parlem, però necessitem si volem guanyar un anell, i al final pues així no ho van aconseguir. Oiga, usted se los ha puesto ya en las filas del equipo. No, me refiero de que el fet es partit de Champions, que són els que tota Europa i gran part del món està pendent d'ells. Sí. Pues si la Casselli té que passar, donar el passe al company que després no parlem, si va ser per a marcar, ho faran. Ahora, el día que juguen contra el Lille, el Bastia o el Rennes, pues igual no. Hombre, de cualquier forma, da la impresión que este Olympique de Lyon es un muy gran equipo, pero no es el enorme equipo que vimos en la pretemporada. Lo que no puede ser, señor Bau, es que pensemos que el Valencia no va a ganar 6 partidos. Esa era l'obligació, perquè al final l'equip gran ha d'imposar-se. Quan va voler el sorteig, ja estàvem mirant on l'equip podia tocar-nos en octaus de final. I va fer el primer partit en casa i va perdre. Jo no crec que l'Olympique de Lyon sigui un rival fàcil. Però bueno, també te vaig a dir que no he vist 10 partits de l'Olympique de Lyon. Pau, jo no sé si estàs amb mi, però jo crec que este partit és el més complicat que li queda al València en la fase de grups. Pues segurament sí, perquè al final el partit de Sant Petersburg, tu pots arribar, si arribaràs en 9 punts, pues podries anar amb una calma i sense pressió. Però, i a part que és a dir, en novembre ja que veurem un poc com arriben les estadístiques de l'equip, i jo crec que en novembre el València estarà molt millor i més en Sablar que està avui. Bueno, lo que sí parece, lo que has dicho tú antes, Pau, es que el Olympique de Lyon, pues vale que estamos en Champions, vale que cambian de registro. Bueno, no te voy a decir que el Gant es, obviamente, es inferior al Valencia, pero al final el Olympique de Lyon, sí, no juega a la Liga Española, pero es que el Valencia tampoco está bien. Eso está claro, pero yo lo que me refería es que el Olympique de Lyon, quieras que no, eso va a repercutir un poco en la Liga de Campeones, ¿no? Esa marjadilla que hay en alta mar. Vale que a los jugadores les importa más la Champions que cualquier otra cosa, su gran escaparate. Pero claro, es que yo creo que no es eso. O sea, al final, las cosas influyen, pero creo que influirán más en la Liga, porque ese tipo de gente, o a Dick Lacassette, pues l'any que ve no crec que vulgui seguir a l'Olympique de Lyon, per tant, lo que com que en Lliga per a la temporada que ve, no és igual, però en Champions jo crec que voldrà brillar per intentar firmar un gran contracte del club. Bueno, pues anem a veure... Més sí, jo, per exemple, no crec que la situació, per exemple, actual de Febuli, que acaba el contracte el 30 de juny, i que hi ha una diferència important econòmica, no crec que avui Febuli baixi el pistó perquè no sap si va a seguir. Ah, estic en tu, no, Pau, ell no crec que estigui content la seva millor versió, tal, segur, però en Champions tots, jo crec que tots, sí, volem brillar, tots volen brillar. I el primer que avui brillarà serà Jaume Domènech. Esperem que li tiren poc, que brille perquè li brilla la calva. O que s'afaita el... No dic que estigui pelat, si, sinó que... Si le dice usted que le brille la calva, conociendo... Que se rapa la cabeza. Conociendo ya muy bien que se la carga usted, señor Robina. Hombre, que no. A mí me agradaría que brillara això, Figulí, Piatti, Negredo, que fueran... Que destapara realmente Isento. Y cuan isca Alcácer también. Y cuan isca Paquito y clave el 1-2, efectivamente. Que de alguna forma el 11 del Valencia es prácticamente muy parecido al de la pasada temporada, con la inclusión e ilusión de la entrada de Jaume Domènech y la de Abdenur por obligación, ¿no? Por la marcha de Otamendi. Y Cancelo, que sí, le ha Cancelo, y después está, y después tenemos al nuestro chique de Pedreguer, que per desgracia hoy tendrá que volver a partir para la tele. Una gran baixa, una gran baixa, encara que sí, está... que al final es que el Valencia tampoco que arriba en el seu millor moment así. I jo crec que Gaia és un jugador, una peça important. Crec que si haguera bé valgut 25 milions d'euros, pues li se donaria més valor. Encara que aquesta temporada no està arrencant igual que va acabar la passada. Però ni un ni altres. Al final no l'equip... En l'equip al final, no és una cosa que sols li estigui passant a València. És a dir, la temporada passada l'Atleti de Bilbao va focalitzar tot l'estiu a superar la eliminatòria de prèvia de Champions davant el Nàpols. La va superar i després va pegar un baixó terrible. O sigui, de fet, va caure eliminat en la fase de Champions i en Lliga, o sigui, hasta passats 3-4 mesos no va començar a encadenar victòries, que li van mal després per a jugar competició Europa i arribar a la final de la Copa. Però és que el València li està passant el mateix. O sigui, tot passava per eliminar el Mónaco. S'ha aconseguit el primer objectiu. Sí. La Lliga està costant. Ara, tu dius, no, és que rivals directes, que és el Sevilla per darrere i l'Atlètic Madrid a sobre els 3 punts. Però, clar, realment tu no has jugat contra cap equip gran, tu has jugat contra 6 equips que tenies que guanyar. No és consol, efectivament els enemics hem tingut en Lliga i avui sí que tenim realment un enemic per a medir-nos en la Champions, encara que ens comentava Andreu Alberola que no està arrencant bé en el seu campionat local. El que sí que es coneix molt bé del seu pas pel Mónaco és Abdenur. Jo m'imagino que alguna escolteta a l'orella li haurà fet Nuno de com juga l'Olympique de Lyon, encara que el mateix Nuno en roda de premsa ahir es va despatxar i claro, diga, perdone, que jo he hecho los deberes, tú, que jo sé com juega l'Olympique de Lyon. Ara, que també li he sentit dir que vol la pilota. I l'Olympique ja, també... Ahir Ahir és quan hem discutit, avui, este matí, Andreu i jo, quan hem parlat per telèfon, perquè al final dius, però a veure, Andreu, per a què vol l'un la pilota si després no és efectiu? És a dir, és que al final el València, el millor València, ha sigut jugant un joc més vertical, a la contra. I Andreu me deia, que si Nuno creu això, segur que ja veuràs com li anirà bé. No pose frases en la meva boca, que això no es deberé. Jo lo que realment pense és lo que està dient Pau. El equip, Nuno no pot canviar d'un partit per a un altre i més sense treballar o d'esta manera canviar les línies d'actuació de l'equip. I menys, jo crec que, ja que ser realistes, si el València no pot recuperar la posició i dominar en el baló, en futbolistes de centre del camp com Javi Fuego o Enzo Pérez, parejo sí que té criteri de conducció i té habilitats per a manejar-se el baló, però Enzo Pérez, tots ho sabem, és un futbolista que rendeix a base de conduccions, i Javi Fuego té un treball de més tàctic, no? Me pareix que, no sé, jo estic preocupat. Si com diu Nuno, el que domine la posició del baló va guanyar el partit, jo, no sé, me preocupa prou, eh? No me imaginé al Valencia dominar la posesión del balón. Yo de todas formas, lo que ha comentado Nuno respecto a cómo va a jugar el equipo rival, a mí me da la impresión que lo que ha planteado sobre el papel es lo mismo que viene planteando últimamente cuando hace las cosas de verdad. Es decir, un 4-3-2-1, sí, de alguna forma. Es decir, sí, una defensa de 4 con Cancelo, Mustafi, Adenuro, Orban, la línea de 3, Javi Fuego, Parejo, Enzo, derecha, Figulí, izquierda Piatti y además Negredo. Sí, bueno, 4-3-3 habitual, que con Fegulí y Piatti, por lo que estábamos comentando, si les presionamos arriba, les robamos el balón arriba, que es lo que hicimos, claro, contra el Mónaco, y sales como un tiro, vale, pero si empieza efectivamente Parejo a pegar voltes al Nano pel mig del camp, y que me voy y que me vengo, Enzo que no está fino, pues bueno, no sé. Ho viurem a partir de les 8 de la nit en el pub Caribbean's Avenue, aquí en la 97.7. Per descomptat, ho llegim en Levante, el Mercantil Valenciano, i en Superdeporte i les seues edicions digitals. Pau Fuster, bon treball. Un abraç a tots i records a Andreu Alberola. Abrígate. De la teua... Abrígate, la dice. Portamos unes lioneses o algo? Una chaqueteta sí. Vale, de menjar, vull dir, de menjar. No se pagarà res, no. Pau, Andreu, moltes gràcies a tots, bonicos. Adéu, un abraç. Adéu-se molt. Bé, estem en emoció, estem en ganes. 20:45, que no tengo Bein Sports, que yo no lo puedo ver por Bein Sports. Vete al Pac Caribbean's. Que vas a ver, yo vas a escoltar, yo vas a sentir. Lo vas a vivir. Eso es. Montalto y Folgado, claro que sí. Oiga, ¿quiere usted, aunque sea una pincelada, evidentemente, todo el equipo de deporte, sí, una pincelada, este señor Miguel Zorío, hoy, fue integrante, ha salido de hoy, la junta directiva del Valencia Club de Fútbol, vicepresidente primero, se encargó de trabajos de management y de gestión al más alto nivel, hace una rueda de prensa el otro día, porque crea un movimiento de aficionados que se llama Marea Valencianista. Y en esa marea valencianista lo que dice es, en esa rueda de prensa, que va a denunciar a Peter Lim, a Jorge Méndez y a Amadeo Salvo, entre otros motivos, según explicó también el abogado, administración desleal, porque se dedican a comprar jugadores, a inflarlos, a hacer un tejemaneje y todo eso. Eso dice. Dice Zorío que todo esto es, por lo menos, investigable, que lo va a llevar o lo ha llevado a la fiscalía. Efectivamente. Y si la fiscalía lo admite, a partir de ahí se abrirá juicio. Yo no veo a Peter Lim muy preocupado por esta cuestión, ¿no? Ya tenemos reacciones, señor Rovira. ¿Qué ha dicho el rey del Oli? ¿Dónde ha hablado Peter Lim? Pues el Oli de Palma. En Singapur. Él no habla más que Singapur. Pues podía cogernos al teléfono a la 97.7, coñón. Y ahí ha hablado y realmente ha sido claro. Rovira asegura que las manifestaciones de Zorío son, ojo al dato, entretenidas, pero absurdas. Eso ya te hace un poquito polvo. Hombre, ya que diga entretenidas, me da la sensación de que Peter Lim tiene un puntito de cachondeo, de mago del humor, ¿no? De aquello de, venga, club de la comedia. Pero bueno. Ahora bien, luego acaba sus manifestaciones de una forma dura, concisa, rotunda. Uh-huh. Dice, debe ser considerado totalmente responsable de lo que dijo. Es decir, para decirlo claro, Lim ha puesto todo este asunto en manos de sus abogados. Él se ríe, o manifiesta que se ríe de eso, pero le ha dado todo el papeleo a sus abogados para que empiecen a aventurarse en esta aventura que ha abierto el señor Zorío, pues un poco de una forma sorprendente. aparte de hacer una crítica demoledora a toda la gestión de Peter Lim y a cómo llegó Peter Lim y Meriton al club. Y, por supuesto, la intermediación de Salvo y el hecho de que ni está ni se le espera acabar el estadio de Corts Valencianes. Bueno, Zorío, de verdad, trasladó, hizo toda una un desplegable de todos los defectos que él considera que tiene esta gestión de Meriton de por parte del club, pero Peter Lim, ya la ven, en fin, está a lo bien tranquilo, digo que no ni hay ningún problema y que si no, que llamará a sus abogados. Nosotros nos hemos puesto contacto con The Dire Straits Times. Esa cabecera singapurina o singapurina. Es un periódico, esto es como el Levante de Singapur y se llama The Straits Times. Efectivamente. Los Dire y ahí Straits. Tenemos todos los datos. ¿Por qué? Porque directamente no nos atienden demasiado. Lléveme usted a Lejún y dígale a Peter Ring que venga y hay algunas declaraciones que lo cuente aquí en Valencia. Que lo cuente en Valencia. Que era una de las cosas que dice también Miguel Zorío. Y ahí le doy toda la razón. Y ahí a Miguel Zorío y a todo aficionado que piensa, como usted y como yo, que no hay una buena comunicación, ni buena, ni mala, ni ninguna comunicación entre el club y la afición. Y hace falta crear esa figura. Eso estamos... con mando en plaza. Y que nos cuenten las cosas, no al Straits Times. Oiga, que el Valencia Club de Fútbol es de Valencia. Oiga, Clip, vamos a ver. Yo le he destacado de Straits Times. Un poco de risa. Un poco de cachondeo. Pero me pone de mala leche. Porque no hace declaraciones a Levante, el Mercantil Valenciano, ni a Superdeporte. Exacto. Yo lo que he dicho es que parece que hay un gobierno en Singapur y otro gobierno en el Valencia Club de Fútbol que no tiene nada que ver con aquel. Y eso sí que es preocupante. Más allá de querellas, más allá de denuncias. Y si hace falta, la ampliación de capital. Que lo dijo Suleijón cuando despachaban a Madeo Salvo. Suleijón dijo, vamos a poner aquí 90 millones o 100 millones si hace falta para la ampliación de capital. ¿Hago ya? Pues no. Ya veremos, a ver. A ver. De momento, hoy el partido y después ya vamos con todos los papeles. ¡Valencia! ¡Vale! Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Vuelve L'Esperit Taronja y el básquet donde siempre. En La Fonteta. En La Fonteta. Próximo domingo 4 de octubre a las 7 y cuarto de la tarde, presentación oficial. Valencia Basket, Iberostar Tenerife. Únete a la fiesta con Pinturas Isabal. Venta de entradas desde 10 euros. Valencia Basket, ha vuelto la cultura del esfuerzo. La cultura del esfuerzo. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Es la 1:32 aquí, estás en Valencia Abierta contándote las cosas que pasan, las cosas de casa aquí en la 97.7. Aunque en realidad ahora nos vamos a hacer una mirada a un fenómeno que vivimos en casa, pero es gente, son familias que vienen de fuera, la inmigración. Aunque la mirada que vamos a hacer a la inmigración, a todos aquellos latinoamericanos que vienen y han venido a nuestro país pues a trabajar, a abrirse camino, a traerse a sus familias aquí, a empezar una nueva vida, sin olvidar sus raíces, le vamos a poner una mirada femenina. Bueno, porque no soy yo, obviamente, quien hace esta mirada, sino nuestra invitada. Nuestra invitada se llama Elga Reategui. Hola, Elga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Ella es poeta, es narradora, ya es su tercera novela, la que viene a contarnos y a participarnos, es el motivo por el que hablamos con ella hoy aquí. Es nacida en Lima, aunque, como digo, ya vive en Valencia durante muchos años, ¿verdad? 12 años ya. Y estudiaste allí en tu país Ciencias de la Comunicación. Así es. Universidades de allí, licenciada en periodismo allí también, en las unidades, fíjate, Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Sí, es bonito el nombre porque une como, ¿verdad? Sí, la tradición de tu país y uno de los grandes nombres, grandes, ¿verdad? Notables, sí. De los notables de la lengua castellana, como es Garcilaso de la Vega. Bueno, a este lado y al otro. tú te encuentras en este lado. Viniste del otro en su momento, pero también, como un inmigrante más. Pero estoy siempre en un lado y al otro, porque viajo continuamente a mi país. Ahí se encuentra mi familia que no quiso venir. No se adapta a esta realidad, es muy distinta. Y lo quiero poner desde el plano de mi experiencia personal. Hablamos el mismo idioma, pero tenemos diferentes usos en las palabras, en nuestra línea melódica, en nuestras costumbres, en todo. Entonces, la manera de comer, sí, en la manera de comer, vestir, de bailar, de conducirse, de bailar, y todo, de todo, absolutamente todo, Chimo. Somos muy iguales, tenemos muchas cosas en común, pero es verdad que somos, y bendito sea también, ¿no?, muy distintos, la, ¿no? La diversidad, así es. Y la verdad, como te digo, pasaba la euforia en mi caso justamente con las palabras, ¿no? Aquellas que no son de nuestro uso, ¿no? Como, por ejemplo, yo decía siempre mi chompa, y es del jersey, ¿no? Por ejemplo, mi chompa. O como referirme al sostén, ¿no? Y es acá sujetador. Claro. Pero también valdría sostén, es verdad, pero sí, se utiliza o del más. Caño, esa cierra el caño, el ¿no? Caño. Y es el grifo, y para mí el grifo es la gasolinera. O sea, es una confusión total. Es la manera de... Es diferente. Es verdad, y en la forma también de pronunciar las palabras, de, por ejemplo, de origen inglés, ¿no? Que aquí se castellaniza, y nosotros tratamos de darle el sonido preciso, ¿no? La forma correcta de pronunciar, ¿no? Yo iba a la casa esta última vez y le digo a mi sobrino, oye, ¿aquí hay wifi? Tía, ¿qué es wifi? Wi-Fi, tía, ¿qué estás hablando? ¿Qué, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Es muy complicado, realmente. Cuando tú vienes de otro lado, vienes con el choque, ¿no? Tu caso, Elsa, además, no es el caso habitual, porque es verdad que la mayoría de latinoamericanos o latinoamericanas que vienen aquí traen también su familia, mantienen esos vínculos familiares. Sí. Incluso muchos de ellos también, bueno, los pues traen. Tienen hijos aquí, los nanos están aquí escolarizados y bueno, se sienten, sí, pero, digamos, valencianos al 100%, ¿no? Sí, sí. Como te digo, hay gente que se adapta y hay gente que hace su gueto. Tiene su barrio y no sale de allí, como en Estados Unidos, que también es una parte que mencioné en mi novela, ¿no? Que llevan familias años de años y no salen de su grupo y siguen hablando el español. No se han esforzado por hablar inglés. No quieren, se resisten. O te adaptas o te integras. Esa es la disyuntiva, no hay otra más. Y acá, obvio, más fácil, tal vez con la lengua te puedes adaptar, te puedes reintegrar, haces una nueva familia, una nueva sociedad, te adaptas perfectamente. La transición, digamos, la adaptación sí, es más sencilla que cuando tienes un choque, digamos, en que la lengua también interviene de manera así determinante, es, ¿no? Y en nuestro caso no lo es, con pequeñas anécdotas, como pueden ser estas que comentabas, ¿no? Pero no son tan pequeñas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Puede llegar a darte problemas en el día a día? Sí, sí, sí. Yo, como te digo, al comienzo me tenía que callar por la línea melódica, por la velocidad, entonces muchas veces yo decía, amiga, me dijo, no es amiga, es señora o señorita, o como se referían a mí, le digo, yo soy peruana, sí, pero es lo mismo, da igual, o me decían Mari, a mí me decía, pero yo no me llamo Mari, yo me llamo Elga, no Mari, esa forma muy muy de costumbre que hay aquí, ¿no?, de llamar a las personas que no sabe sus nombres, ¿no? Tantos han tenido efectivamente que emigrar, ¿verdad?, de tu país y de otros países de Latinoamérica, de Centroamérica, de Sudamérica, pensando precisamente en eso, ¿no?, que hay una... Aquí llegaban a una tierra de promisión, ¿no? Sí. Se les brindaba en una época de bonanza muchas posibilidades, pero luego el choque con la realidad ha sido realmente bien distinto, sí, ¿no? Sí, sobre todo en los 80 y en los 90 no se hablaba mucho de Europa porque no teníamos la visa. Ahora recién se va a aprobar, creo que Colombia, Perú, para el tránsito libre, ¿no?, sin la visa, pero era muy complicado. Entonces la gente más fijaba su visión, sus esperanzas en Estados Unidos. Entonces hacía todo lo posible por salir, ¿no? Incluso falsificando documentos. Arriesgando su vida. Sí, arriesgando, y no por la frontera. Hay varios vecinos míos, amigos, que han ido con coyote y los han matado en la frontera. ¿Qué es esto de ir con coyote? No llegaron. Eso que pasan, que contratas para poder pasar a Estados Unidos, ¿no? Ajá. ¿Eso se llama así? Sí, con se coyote. Llama coyotes. Sí. Se contratan en Centroamérica. Pero estos son mafias. Son mafias. Ya. Tú pagas por eso y te hacen pasar. Bueno, algunos los dejan tirados ahí, ¿eh? Y tienen que seguir su ruta ellos mismos, como te digo, pero es muy muy complicado, muy difícil. Hay gente que ha muerto en ese intento, ¿no? Y lo sigue pasando con los mexicanos, ¿no? O los de Guatemala, Nicaragua, esa zona, que siguen arriesgando sus vidas por un futuro mejor, que no sabe si va a ser mejor o peor, pero siempre pensando en lo positivo, ¿no? De luego llamar a las familias, bueno, hacerlas pasar de una u otra forma, ¿no? Es muy complejo. Y Elga, cuando tú hablas con tus compatriotas aquí, con otras gentes que han vivido también tu peripecia vital... ¿Sientes que se comparte una nostalgia, digamos, unas ganas de volver, por tener claro que el fenómeno de la emigración es un fenómeno en el que es muy duro dejar la casa. Sí, es muy duro dejar tu familia, tu ambiente, sí, ¿no? La gente que sale siempre está con esa promesa de volver, o de lo contrario, reagrupar a su familia, traerla de alguna manera, ¿no? Y en estas situaciones también se ve mucha presión, porque la familia no sabes cómo la pasas acá. Tú dices los euros o los dólares. Ah, qué bien, van y están ahí en los árboles y tú recoges y sigues mandando. Pero tú no sabes realmente cómo es la realidad aquí, ¿no? Te comes las uñas y siempre juntando, ahorrando para poder mantener a esa familia. Hay mucha gente que no termina nunca esa tarea. Empieza con los padres, luego con los hijos, luego con los primos, los amigos que siempre están ansiando venir, ¿no? Y siempre ocurren desgracias, accidentes, enfermedades, y siempre están así dando, y nunca llegan a salirse de esa responsabilidad. De todas maneras, Helga, tu país concretamente, Perú, es un país de determinado privilegio, sí, ¿verdad? Está viviendo un buen momento. En el entorno de Sudamérica. Todas las amistades que tengo, de gente que ha viajado allí. Hay un fenómeno gastronómico tremendo, de primer orden a nivel internacional, ¿verdad? Sí, se ha abierto exactamente mucho, a través de Gastón Apurio. Se ha abierto mucho esa cultural, parte. De todo tipo, es decir, pero es un país privilegiado, digamos, ahora, de tu entorno. Pero ¿no? Yo recuerdo que en los 80, 90 los profesores de economía nos decían: ustedes son una generación que ha nacido en crisis y morirá en crisis. Caray. Y yo, al volver a mi país, me he llenado de mucha alegría, de mucho regocijo de ver que mis compañeros con 40, 50 años, recién a estas alturas pueden tener su departamento, su coche, y salir y entrar del país como si nada. Pero hubo décadas que no fue así. No se veía la luz, no se veía nada, todo era muy negro, era muy, muy difícil. A este lado y al otro, esa manera, esa mirada tuya, Helga Reátegui, a través de esta tercera novela tuya de la inmigración con ojos de mujer, nos plantea, aparte, un aspecto muy interesante, es que las protagonistas son mujeres. Sí, son mujeres. Son tres mujeres distintas, pero con un elemento en común, y es las ganas de lucha, ¿no? la fortaleza. Son muy guerreras. Al final hay que luchar porque hay que luchar, porque no les queda otra, ¿no? Son guerreras, sí. Son tres escenarios: Valencia, Dallas y Perú, Lima, ¿no? Hay dos que han salido, que pasan muchas peripecias, pero no se dice la verdad. Ese es otro factor también importante. A veces tú fracasas, pero no quieres saber a tu gente que tú has fracasado. Ah, cuando tú has emigrado y las cosas no te han ido bien, no quieres decirlo en casa. No. Tú cuando vuelves, claro, siempre al cambio va a ser más dinerito. Entonces van allá, invitan a comidas, hacen fiestas y todo lo demás, pero no muestran cómo están viviendo realmente. Esa es otra parte, ¿no? Muy difícil, muy complicado. Hablabas también de... En el caso de la frontera de México y Estados Unidos, al que muchos peruanos y peruanas también han recurrido de esto, y los coyotes, de los coyotes y de las mafias. Estamos viendo también con los fenómenos migratorios que están habiendo, no tanto por motivos económicos, o también, porque en realidad la motivación económica también lo es, huyendo también de la guerra, y nos encontramos esta gente maldita. Que comercia con seres humanos. Que se aprovecha de seres humanos. Es lamentable. Es lo peor que se puede llegar a ser. Es decir, ¿cómo puede uno ganar dinero, ganarse la vida con eso? Es el lado oscuro del ser humano. Puede haber mucha virtud, bondad, pero también está esa alma negra, ¿no? Esa perversidad. De alguna manera, en la novela también pretendes denunciar eso, el hecho de que haya una persona que por el hecho de haber venido a otro país y no cumpla con las leyes, alguien ilegal. A mí que una persona le llamen ilegal por estar en otro país. Lo ha puesto de esa manera la comentarista, la que ha hecho el prólogo, Mar Busquets. Sí, me han cuestionado mucho eso de la... No, son seres humanos y punto. No hay seres ilegales. Esto, ¿no? Pero es una terminología que también se usa. Se usa, ¿verdad? Estos son ilegales. Se etiqueta de esa manera. Ilegales. Ya. Es que es... Es muy fuerte. Es a la hora incluso de decirlo, sí. De explicarlo, ciertamente. Sí. Bueno, pues se llama A Este y a Otro Lado. A Este Lado y al Otro, eso es. A Este Lado y al Otro. Muchas personas que tuvieron que emigrar pensando en esa promesa. En el caso de alguna de tus protagonistas, en fin, al final la historia, aunque sea hacer un poco spoiler. ¡Oh, spoiler! Había que decir. Por favor, esmérate. En vez de spoiler diríamos... perdemos la palabra castellana. ¿Cómo diríamos un spoiler? ¿Destripamos? No, estaría destripando la haciendo novela. un destripado de parte de tu novela, cosa que no quiero hacer. El mensaje es positivo, quiero decir, al final la historia sale bien. Yo creo que según como lo vean, a lo mejor no todos van a estar de acuerdo con el final de la novela, pero bueno, así ocurren las cosas en la vida, ¿no? Vale, no todo el mundo va a estar de acuerdo. Así es. ¿Hay una lucha muy femenina? Sí, mucha. Mucha garra, mucha fe. De reivindicación, digamos, de la mujer, de la mujer que emprende además su aventura en solitario. Sí, mucho sobre eso, ¿no? Sobre todo eso, la necesidad de sacar adelante tu familia. Muy bien. Que es otro que hay muchas veces en la mujer. Y en cuanto a las presentaciones de la novela, ¿hay alguna, hay alguna novedad semana, que convenga comentar? El 29 de octubre en el Museo de la Ciudad. Me estarán acompañando Ana Noguera, Juan Luis Bedins y Mar Busquets. Bueno, pues vas a estar muy bien acompañada. Sí. ¿Puedes repetir la fecha, me has dicho? Sí, 29 de octubre a las 7 de la noche o de la tarde en el Museo de la Ciudad. 29 de octubre, Museo de la Ciudad, a las 7 de la tarde. La presentación de esta ya tercera novela, de esta contadora de historias, de esta narradora peruana, de esta poeta y periodista Helga Reátegui. ¿Tú vienes en Valencia o siempre hay aquella idea de, bueno, igual vuelvo a casa, igual vuelvo a Perú? Mira, voy allá 15 días y ya tengo ganas de volver. Y lo mismo me ocurre acá. O sea, estoy así, el corazón repartido. Entonces siempre estás con la... Sí. Como dirían los gallegos, con la morriña constante. Estás como echando de menos lo que... Sí, donde... sí, sí. Aquí y allá. Pero esto es un mal sistema, ¿no, Helga? Porque parece que cuando estás aquí quieres estar allá. Sí, me he acostumbrado a vivir así. Tengo el corazón repartido, ya te digo. Bueno, y entre medios hay un océano, nada menos, ¿no? Exacto. Un charquito, un charquito. Un charquito. A este lado y al otro. Una mirada de mujer, la de Helga Reátegui, a este fenómeno de la inmigración, a historias de vida, a historias de superación, historias en realidad de amor, al final todo en la vida es así. Helga, pues nada, celebro que nos hayas traído la novela, que vaya todo muy bien. Bueno, y te vemos en la presentación de la misma. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, ya tenemos 13:45, dos menys quart, una pauseta y de seguida anem a parlar de la alimentación de els més menuts en casa y la alimentación escolar. Fins ara. Un año más, la localidad de Ayora se prepara para celebrar la 15ª edición de El Primer Corte de la Miel. Descubre los secretos de la agricultura, la gastronomía más característica de la comarca y su sorprendente patrimonio cultural. Un evento para todos los públicos y toda la familia. Feria de la Miel de Ayora, del 9 al 12 de octubre. Te esperamos. Más información en ayora.es. Organiza Ayuntamiento de Ayora, Concejalía de Turismo. Darle la vuelta a la tortilla será ahora mucho más fácil con Levante el Mercantil Valenciano. Consiga las sartenes dobles giratortillas de 24 centímetros y antiadherentes de gran calidad por solo 9,95 al comprar el diario Levante el Mercantil Valenciano. El domingo 4 de octubre, la cartilla. Pero hoy la buena suerte, la espalda te ha volteado, fallaste el corazón. México, nuevo disco de Julio Iglesias después de 12 años de su último trabajo en español. El artista se reencuentra con su querido México haciendo suyas 12 joyas del mejor repertorio mexicano. México, el nuevo disco de Julio Iglesias, ya a la venta. ¿Quién será? Aquí vamos con este ratito de Valencia Abierta en el que hablamos de alimentarnos, de aprender a comer mejor. Al hecho de que alimentarnos es nutrirnos y de ahí puede ser una fuente de salud, de conservarla o de mejorarla. Y de aprender a comer, pues nos hablan cada martes nuestras amigas de Nutralia. Ellas son profesionales de la dietética, de la nutrición. Son las hermanas Bilbao, las Bilbao Sisters. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Ana y Laura? Buenos días. Me alegro de que estéis otra vez aquí con nosotros. Muy bien. Lleváis unas gafas muy coordinadas. En fin, siempre estupendas. Bueno, y hoy nos van a... Bueno, cada semana nos descubren, digamos, a lo mejor un truquito. Hoy la preocupación de padres y madres está en que, sobre todo los que tienen niños y niñas en edad escolar, que nos quedan creo que un par de días solamente, hay que ir ya por la tarde y empiezan los menús escolares. Eso es. Todo aparte de un alivio para las familias. Puede ser un quebradero de cabeza. Porque, en fin, hay que ocuparse de lo que los niños y niñas comen en el cole, ¿no? Empezarían el 1 de octubre, pero ya hay algunos colegios que también ya ofrecen algunos menús en el mes de septiembre para algunos niños. Bueno, y entonces aquí nos llega la cartita, ¿verdad?, o el mail con el menú mensual y nosotros lo miramos y dices, bueno, vale, muy bien, está aquí patatas fritas, sé qué, pescado, que es pescado congelado, aquí, esto cómo podría yo... De hecho, el otro día leí una noticia que recogía el diario Levante, una queja del Colegio de Nutricionistas, decía, oiga, criticando a los profesionales como vosotras, la poca supervisión o nula del menú de los colegios. Hay algunos que sí que te viene información nutricional, pero en algunos no. En fin, esto es manifiestamente mejorable, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que el Colegio de Nutricionistas, y en este caso era más el Consejo, que es todavía el ente más grande, que la mayoría de los menús escolares deberían estar supervisados por dietistas nutricionistas, para que por lo menos los menús cumplieran las frecuencias de consumo de cada uno de los alimentos. Y como comentas, que no hayan muchos fritos, rebozados, muchos platos precocinados, y que la medida de lo posible pues estén pescados, legumbres, pastas. En fin, que haya de todo un poco, pero en la cantidad adecuada. Vale, no sabemos la teoría, vamos a la práctica. Vale, me ha llegado el mail o el papelito del cole, yo lo miro. Uh-huh. ¿Qué tengo que supervisar para que esté correcto? Bueno, lo más importante, y primero te lanzo una pregunta, Chimo. ¿En calidad de padre o de...? En calidad de padre y en calidad de niño, cuando eras. Ex niño. Vale. Efectivamente. Vale. ¿Cuando ibas tú al colegio, comías en el comedor? No, no hacía. ¿No comiste? Vale. Pero es que yo me crié en los 60, es que yo ya tengo una edad. Entonces, vale. En los 60 no había comedores escolares, salvo que fueras interno. Vale. Sí. Lo decía porque sí que antes de comentar las características que tiene que tener un menú escolar, el hecho de que un niño se quede a comer en el comedor escolar, luego implica que cuando llegue a casa coma más cantidad de alimentos. Y cuando sea más mayor le guste más variedad de alimentos, que eso es muy importante. O sea, es positivo. Es positivo. Lo hicimos también un poco por propia experiencia, porque desde los 6 años hasta los 18 comimos en el comedor del colegio, y eso ha hecho que nos gusten más alimentos y que ampliemos nuestra variedad. Ha sido bueno para ambas, ¿no? Efectivamente. A ambas os gustaban las acelgas. Justamente ese plato no lo servía, con guisantes sí. Una excepción, con alguna excepción. Bueno. Vale, entonces tenemos el menú. ¿Qué tengo yo que revisar para decir, estoy tranquilo, este mes la nena o el nene va a comer bien? Pues como primer plato siempre tendría que haber una ensalada. Siempre. Una ensalada que tenga lechuga. ¿Si pone fideitos? No. Fideitos, eso ya sería como primer plato, pero como plato base, la ensalada. Son primer plato de ensalada. Siempre una ensalada. Uh-huh. Y si no, tengo que exigir al cole que todos los días le pongan a Elena una ensalada. Me va a decir, esto es por tu padre, por poner ensalada todos los días. Claro, aquí lo importante es que los niños van a ser los que no van a querer comer alimento. No hay que obligarle, sino inculcarle de que tiene que ser una alimentación saludable. Vale. Entonces, si no es como primer plato, al menos como guarnición. Vale. Como guarnición. Que haya como guarnición o bien ensalada o bien verduras cocinadas. Vale, de acuerdo. Pero siempre una presencia de verduras, o bien como primer plato, como guarnición o como plato de ensalada. Siempre ensaladita. Uh-huh. Vale, muy bien. Segundo plato, que sería realmente el primero de los dos. Pastas, legumbres, arroces. Ok. Legumbres y arroces. Uh-huh. Muy bien. Sí que es importante que esos platos intentar que vayan lo menos acompañado de alimentos grasos, tipo chorizos, tipo derivados cárnicos. Entre meses, lo tacho. Digo, no le pongáis entre meses al nene, ¿no? Entre meses sería más de segundo. Suelen poner los más... los chorizos que dices tú, un poco por... Sí, pero los segundos suele ser más jamón york, jamón serrano, queso... Suele ser los entremeses que ponen de segundo. O sea, nos referimos más sobre todo al chorizo para cocinar en las lentejas, o en el arroz al horno, morcilla, a veces ponen también butifarra. Ese tipo de embutidos nos estamos refiriendo sobre todo. Vale, entonces podemos hablar con la jefa de estudios del cole y decir, oye, mire, ¿puede pasar a cocina por que el arrocito lo hagan más con verduritas, que quiten las costillitas, el chorizo y todo esto? De hecho, tener apoyo de la directiva del colegio y de los padres va a ser muy beneficioso para que luego lo transmitan a la empresa que gestiona el comedor, y también para los dietistas, para que puedan elaborar mejor los menús. Claro, porque los dietistas, os quejabais también de que de alguna manera los coles, con esto del comedor escolar, ganan unos dineritos. Uh-huh. Y la empresa que sirve esos menús escolares también. Esto, vamos a ver, hay que reflexionar, que esto también es un business y es un negocio. Sí. Entonces, claro, los niños tienen que estar contentos, porque son sus, entre comillas, clientes, y a los niños, claro, les mola una hamburguesa con patatas fritas. Sí. De hecho, lo que ocurre muchas veces es que uno de los platos que menos está en el menú suele ser el pescado. Y hay que incluir y hay que incidir bastante en que el pescado tiene que estar como mínimo dos veces a la semana. ¿Dos veces en semana el pescado? Efectivamente. Considerándose un filete de merluza, de lenguado, de emperador, pero no los calamares o sopa de pescado o sepia. Eso serían medias raciones. ¿Palitos de merluza rebozados? Medias raciones también. Media no ración. Se considera como una ración de pescado. Entonces, ¿qué pasa? Que con eso muchas veces luchamos nosotros para que lo incluyan, para que no hayan tantos rebozados, tantas croquetas, tantos, en fin, cosas más rebozadas, alimentos más rebozados y más fritos. También estamos en las mismas. Nosotros en casa nos tenemos que predicar con el ejemplo. Luego puede no llegar a la cena y te coges la, abres la caja de palitos rebozados. No, papá, es que ya he comido. Primero fijarnos lo que han comido en el cole para complementarlo. Y luego los hábitos en casa tienen que ser saludables también, ¿no? Claro, de hecho, los padres son el mayor ejemplo para sus hijos. Si los padres comen ciertos alimentos, los niños también comerán. Entonces, sí que estas indicaciones serían quizás para ambos, tanto para los nenes que van a comer al comedor como para los nenes que comen en casa. Que si por la mañana ha tocado ensalada, que es en verduras en crudo, pues para la noche la mamá a lo mejor, o el papá le hará pues un puré de verduras, verduras cocinadas. Si por la mañana ha tocado carne, pues para la noche pescado. Pero siempre que sea atractivo para el niño. Y que importante que los pescados no tengan espinas, porque si no el nene no se lo tomará. Vale, esto de las espinas es realmente un caballo de batalla. Y lo de que sea atractivo, fíjate con lo buena que está el puré, ¿sabes? Pero no, era realmente una misión imposible. Había que añadirle tantas cosas al puré que dejaba de ser puré. Empezamos a poner el quesito, no sé cuántos, el pan frito, no sé qué, y dejaba de ser, tener realmente la importancia dietética. Bueno, entonces, ¿cómo complementamos las comidas de los coles? ¿Qué tenemos que hacer? Pues como comentaba un poquito Ana, tenemos que intentar, si tenemos el menú delante, ver qué es lo que ha comido durante el día y por la noche complementar. Si ha comido verduras cocinadas, por la noche verduras crudas, si ha comido carne por la mañana, pescado por la noche, si ha comido pasta por la mañana, pues por la noche, por ejemplo, un poquito de patata. Intentar incluir los tres grupos, que serían los hidratos de carbono, que serían las proteínas, carne, pescado, huevo y un poquito de verduras. Vale. De esa manera complementamos las comidas con las cenas. Vale. Los coles a menudo les dan una cosita a media mañana y una cosita a media tarde. Uh-huh. Algunos no. Y también tendríamos que supervisar qué es esa cosita, no sé, un bollo allí relleno de chocolate, en fin. Eso también habría que echarle un vistazo. ¿Entra dentro de esta información del menú escolar? Pues esto es un... Sí, a ver, realmente lo que se supervisa y lo que se elabora y valora son las comidas. Luego, como alternativas está adjuntar propuestas de cenas y también propuestas de almuerzos y meriendas. Entonces, aquí hay algunos colegios que los nenes no se traen el bocadillo, van al bar y a lo mejor les ponen bocadillo de tortilla, bocadillo de longaniza, bocadillo de bacon, o incluso nenes que se traen de casa el zumo con las galletas, el zumo con el bollo. Entonces, la importancia de inculcar que en ese momento podemos tomar un poco de fruta, si es un bocadillo poner alimentos que sean menos grasos, para que poco a poco su alimentación vaya siendo saludable. Vale, entonces renunciaríais, digamos, a lo que el cole pudiera poner y pondríamos de casa. Pero al nene yo le pongo una manzanita y ahí la tengo yo en la mochila, ¿sabes? Una semana. Es que... Y luego sale andando. Claro, es importante también ver lo que le gusta al niño. Y todo lo que podamos elegir nosotros, mejor que lo elijan los demás. Es decir, si yo puedo elegir un bocadillo, por ejemplo, y una pieza de fruta, mejor que si a lo mejor tengo que ir al bar y elegir lo que allí me ponen porque no tengo elección. Entonces esa pieza de fruta puede ir acompañada de un bocadillo, por ejemplo, o por las tardes otro bocadillito y un vaso de leche, o otra pieza de fruta o un yogur. Es decir, intentar combinar, porque quizás con la fruta solamente o con el yogur sea poquito para un niño. Me ha parecido, tu hermano no le ha hecho mucha gracia los zumitos aquellos de Brick, esto no te... No sí. Os ha entusiasmado, ¿no? Los zumos envasados. Esto es un zumo de frutas. Efectivamente, no. Pero nos tenemos que fijar realmente no sois muy fans. En ingredientes, el porcentaje de fruta que tiene, porque muchos no llegan al 10-12%, tiene mucha cantidad de azúcar, y recordemos que la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, recomienda 25 gramos de azúcar al día, considerando azúcar de bollería, azúcar de refrescos, azúcar de zumos. Entonces, un zumito únicamente tiene ya 14 gramos de azúcar aproximadamente. Toma. Si además le sumamos... ¿Una magdalena? Efectivamente, o le sumamos algunas galletas, que suele ser el clásico de la merienda, no saludable, eso aumenta considerablemente el azúcar en nuestra alimentación. Denme alternativas, hermanas Bilbao, a la manzana, ¿qué le pongo al nene? Vale. ¿A la nena? Importante también saber qué frutas le gustan al nene. Porque manzana, también tenemos plátano, a lo mejor tenemos fresas, cuidado con las que tienen hueso, como por ejemplo las cerezas o las uvas. Eso puede ser una opción. Luego, en el caso de los yogures, podemos optar por aquellos que sean desnatados. Y si no son alérgicos a los frutos secos, añadirle a lo mejor algunos frutos secos. Y en el caso de los bocadillos, importante o empezar a introducir el pan integral. ¿vale? Porque el pan blanco... Has hecho un silencio. por eso he comentado intentar introducir el pan integral, que también cuesta un poquito más. ¿Cuela con los nenes el pan integral? Yo he de confesar que no lo he intentado. Ya está, los tengo muy mayores, ¿no? Pero funciona, es decir, ¿sí? Claro, todo depende con qué lo incorporemos. Claro. Podemos, por ejemplo, ponerle un poquito de aceite con queso que tenga pocas grasas, o, por ejemplo, jamón de pavo, atún, también podemos ponerle... buscar qué tipo de alimentos le pueden gustar al niño para incorporar dentro del pan. Vale. También hay panes integrales y panes integrales. Efectivamente. Hay mollo sets y son más aptos para los nenes. Hay que pensar y ponernos en la cabeza de ellos. Bueno, hemos visto lo que no debe faltar, cómo complementar las comidas de los coles y la importancia además de los profesionales en estas dietas. No queríamos amargar la mañana, pero efectivamente el día 1 de octubre empiezan a comer en el cole y hay que tener en cuenta ese papelito de la alimentación del nene y nena. Bueno, pues como siempre, un placer, hermanas Bilbao, Ana y Laura. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Espero ayudándonos que... a aprender a comer. Espero que a todos los papás y mamás les sirva los consejos que hemos dado esta mañana. Es una faena, pero hay que hacerla. Es nuestra obligación, así es. Bueno, Pérez, un segundo, arriben les 2 de la vesprada, tornen demà a partir de les 12:30, cuideuse, y a partir de les 8, amunt València. Adeu.